Estamos aquí en lavecindadradio.com. Este es un nuevo medio de comunicarse ante una audiencia tecnificada, vamos a decirle así. Entonces vamos a darle las vías de comunicación en Facebook, Twitter, en WhatsApp también, que es lo que nuestros amigos oyentes se pueden comunicar. Así que las vías de comunicación, vamos a empezar por lo tradicional, que es la línea telefónica, que si Matías me dice, me da el ok, creo que se puede comunicar también, ¿no? De ese modo. Bueno, 4924-3690. El Facebook es .com/alcruceradio, Twitter del mismo modo .com/alcruceradio. Y bueno, y el WhatsApp, que vamos a dar los números de 115-701-7221. Bueno, aquí estamos en una nueva, en un nuevo medio de comunicación, como se les ha dado llamar vías online. Y así rápidamente, porque vamos a decir que es en apoyo a esta gente que se atreve a atender nuevos medios de comunicación o nuevas ondas de comunicación con la gente, para que estemos más cerca de la información, que se puede decir verdaderamente importante, en el sentido de la verdad, ¿no? Porque hoy los medios, en vez de informar a la audiencia, desinforman. Entonces, en esa ruta, en esa conducta, en esa línea, es la que queremos enmarcar en esta nueva vía de comunicación, que es la Vecindad Radio, ¿no es cierto? .com. Bueno, y hoy, en la tarde de hoy, siendo las 18:50, estamos con un invitado muy especial, al cual yo me había comprometido con él ya el año pasado, y por diferentes circunstancias no hemos podido estar, y entonces me veía en la responsabilidad, porque estamos frente a un talentoso músico de un conjunto en el cual desarrolla sus actividades en forma de localía, vamos a decir así, porque es una casa importante hoy en el medio, a través del teatro y de la música. Y me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a esta casa de la cultura, del arte, como es Hasta Trilce. Y por supuesto estamos con uno de los hacedores, no solamente en su música y su conjunto, de suma importancia, porque son muchos los intérpretes, vamos a decir, o los músicos que la componen. Así que vamos a darle las muy buenas tardes a Tomás. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo andas? Bueno, gracias por el convite. Y con él vamos a extendernos en el transcurso del programa, porque hay mucha estructura, y solamente decir que no solamente es un músico, sino también un historiador, un revisionista, un investigador de la música, de la historia y de todo el cordón, o sea, la columna vertebral que atraviesa la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, a través de los diferentes países, y de ese abrazo simultáneo que a través de estos últimos 12 años se habían extendido a toda esa América, en ese abrazo grande a la patria grande. Más o menos es esa la convocatoria, y la pregunta es, de inicio, ¿es más o menos lo que pinté tu persona en cuanto a la música, en cuanto a tu interés por todo el conjunto de él? Vos sabés que en términos oficiales me regalaste varios títulos. títulos que no tengo acreditados, pero sin duda a través de tu música la vocación los veo. La vocación a través de tanto que ya se ha podido plasmar en el grupo Narija, en la medida en la que formo parte de él y intervengo en las cosas que va haciendo, sí reclama, y yo entiendo que es necesario para cualquier hacedor cultural, sobre todo artístico, el sentir que nada le es ajeno. O sea, que todo es su materia, o que todo es una cosa que lo interpela. La historia, la filosofía, la realidad social, la economía, la ciencia, todo lo que está pasando y todo lo que sucedió viene a conformar este entramado de la realidad, y eso es una materia con la cual se debe generar una expresión que no sea solamente reflejo del tiempo y la época y el espacio en el que uno vive, sino que también sea una proyección posible de ese mismo espacio. Entonces, sí creemos que en algún sentido es necesario sentirse interesado por todo y entender que nada le es ajeno a un americano. En realidad, un americano consecuente, no hay cosa que no sea de su interés o que no deba ser de su interés. En algún sentido, nosotros dentro del grupo tenemos como por ahí algunas cosas que no son más fuertes, que tiene que ver sí con cierta noción del pasado remoto e inmediato de este continente, que en algún sentido, por ser particularmente este continente, se comunica con la historia ya universal también. Uno entiende que América es un continente que tiene una historia propia y particular, y que en un momento dado fue intervenida y cortada por otra historia que le salió al cruce, que modificó todo su proceso que se venían dando, que intervino, bueno, y que es, si quiere, la madre del gran ternero político de hoy, con todos los problemas que tiene. Para hacer música que se presta tan popular hoy en día, y sería en esa práctica considerar que se puede hacer esta música sin tener conocimientos, o sin tener por lo menos la vocación de ir, de armarse, de nociones históricas, de nociones de ciencia, de nociones de literatura, de filosofía, de música mismo, en todo sentido. Hoy en día no estamos en la época del Renacimiento, en la que un hombre pueda hacer todo, pero la tendencia o la intención debería estar en entender que todo nos es, todo es tema para una persona que pretende ser artista y un artista popular. Sobre todo cuando está la intención marcada, uno lee a poetas como Walt Whitman, por ejemplo, y demás, y uno se da cuenta que la intención de ellos, que estaba conformar o ver de colaborar en la conformación de una identidad, en el caso de la del norteamericano, en el caso de él, no podía dejar de sentirse interpelado por todo lo que estaba sucediendo en ese momento y por todo lo que en el pasado había hecho a ese tiempo y espacio en el que estaba en ese momento. Así que sí, si bien digo, no me han regalado títulos, es cierto que todas esas cosas me interesa, y el grupo lo considera como una cosa que está en su tema, digamos, lo histórico, lo político, lo social, lo musical intrínseco y lo musical ampliamente hablado. Bueno, vos me decís que yo te regalé. Yo hace esta semana cumplo 11 años con las emisiones radiales, en la cual he recorrido toda la musicalidad, porque estoy comprometido a estar no solamente detrás de un micrófono, sino a ir y a concurrir a los espectáculos que ofrecen todos los artistas. Entonces yo considero que no te regalé nada, observé fielmente y voy a observar fielmente la conducta, el conocimiento artístico, la musicalidad, el arte que tiene ese artista, porque en verdad un músico también, como en un teatro, en un cine, también es protagonista de lo que hace arriba de un escenario. Y por lo tanto, si bien para mí sos un historiador, yo pienso que no regalé nada. Si te lo digo es porque lo sentí de ese modo y lo transmitís de ese modo, porque el artista intérprete debe transmitir al público, a su audiencia ahí presente, de carne y hueso, porque acá es todo, es la magia de la radio y nos están escuchando, pero nos imaginan a nosotros. En cambio, ir a ver y presenciar un espectáculo y la calidad artística que esos artistas músicos ofrecen, entonces por eso y lo adentrado de tu conocimiento en las letras, porque vos, si bien tenés un Larousse en tu mente, recordar tantas letras y a la vez que haces historia y que también haces un aporte más al público en bien del conocimiento de lo que va a escuchar, porque eso te lo vi hacer también. Entonces, como he visto tres funciones, una de ellas allá en Banfield, en el bodegón del padre Mujica, cuando estuviste actuando junto al Tata Cedrón. Y el Tata Cedrón es una especie también de eso mismo. Yo creo que a través de los años, con tus años, con tu forma, tu personalidad, vas a retransmitir eso mismo, pienso yo. Pero estamos hablando de muchos años, porque vos, en realidad, ¿cuántos años tenés hoy? 33 años. Bueno, una maravilla. Y entonces he visto que realizás en la música, y sobre todo yo vi tres actuaciones del conjunto La Lija, ¿no es cierto? Pero me pareció que la de el viernes anterior fue una cosa que no vamos a decir una cosa descollante, porque sería un término, un adjetivo futbolístico, o algo que estremece o que conmueve, porque es un artista arriba de un escenario, de una pieza teatral. Lo de ustedes es algo que es inolvidable. Son esos días en que el artista, por ejemplo, está todos los días igual frente al público, o porque es un ser humano y tiene sus humores, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, entonces yo te pregunto, ¿puede haber diferencias entre una actuación y la otra? Como la que yo vi el otro día fue, la verdad, que una cosa de no olvidar. Sí, sí. Y de haberla grabado. Mira, naturalmente creo que sí, que efectivamente es, o por ahí ya es rasgo de ya carrera madurada y de oficio madurado, el por ahí poder ofrecer lo que quiere uno, más allá de lo que le esté sucediendo a uno o lo que sea. Pero igualmente no se escapa a que incluso cuando es una compañía, donde ahora somos 13 en total, digamos, la suma 13 componentes. 13 componentes, somos 11 arriba del escenario, y después tenemos la productora y el sonidista, que son parte del colectivo. Claro. Pero es difícil, digamos, que los 12 siempre congenien de la misma manera, como para ofrecer siempre la misma intensidad y demás. Nosotros estamos tocando hoy ya más o menos 2-3 veces por semana, lo cual también hace que ya se convierta en un ejercicio físico no menor, sin contar los ensayos y sin contar con que estamos manejando un montón de yo rebullo la palabra espectáculo, digamos, pero las presentaciones distintas. Ajá. Es decir, tenemos ahora el viernes pasado vos fuiste a lo que es el ciclo antilunar, que le decimos. Antilunar. Antilunar, sí, porque donde sea que esté la luna nacemos igual, digamos. Pero después, ahora en breve estamos sacando el otro, uno ciclo más para terminar tocando semanalmente, que va a ser uno de música instrumental. En La Lija tocando música instrumental, es una propia o ajena. Pero me parece que sí, que no se puede escapar, nosotros todavía, que aunque somos un poco purretes, uno no puede escapar a estar afectado y no poder ofrecer siempre lo mismo en términos de intensidad. Se va variando y uno busca controlarla para que la prestación vaya donde uno más o menos la orienta. Y vos decís instrumental porque musicalmente es prácticamente, salvo dos o tres temas que hicieron, fue todo relatos. Claro. Relatos. Y a mí se me ocurría, en el transcurso de lo que vos ibas desarrollando arriba del escenario, en este caso fue imaginario porque es una cosa toda en el plano físico corrida, pero digo, ustedes tienen también un anexo que es teatro. Claro, sí, la sala. Me gustaría que hablaras de eso, y antes de que hablaras de eso, se me ocurría a mí que en ese espacio que tienen ustedes anexado, hacer una pieza teatral, por ejemplo, de todo lo que habían mostrado ese viernes. Sí, vos sabés que estábamos trabajando, porque bien lo pueden hacer, Tomás. Estábamos, el año pasado estuvimos por, a la luz de una propuesta que nos hicieron en un centro cultural, si no me equivoco, en Barracas. Ajá. Encargándonos una presentación distinta. Sí. A nosotros Estamos por lo general bastante hambreados por encontrar esos formatos de expresión en vivo que trascienda el concierto solo, digamos, de música, y que y también encontrar la manera en la que se pueda bajar otros contenidos teatralizado mediante la plataforma que se quisiera, pero que sea por ahí más lícito, más legítimo para bajar conceptos o históricos o filosóficos o incluso del mismo, de la misma disciplina que estamos trabajando nosotros. No, yo creo realmente que si uno hoy habla, nosotros desde Trilce tenemos la suerte de poder comunicarnos con un montón de otras compañías, sabemos un poco las discusiones que están sucediendo, cuáles son las inquietudes que tienen otras compañías, otros artistas, pero nosotros sabemos, nos consta que nosotros tenemos una marcada preocupación también por lo conceptual, es decir, por no solamente poder entregar una cosa, una obra cerrada, no caprichosa, es decir, que nada esté liberado a lo subjetivo, sino también por poder dominarla conceptualmente, por poder no explicarla, porque si hace falta explicar una obra, hay un problema en la obra, pero sí que las obras, tanto en letra o en música o los arreglos que se haga, siempre puedan pertenecer a una poética que sea lógica y que esté cerrada en sí misma. Y eso nos ha llevado mucho a estudiar, a discutir nosotros y discutir con otros, porque uno entiende que en el quehacer cultural no es solamente tener una buena idea, sino tener una buena idea, realizarla y después defenderla, es decir, defenderla argumentativamente, incluso después defenderla en el escenario para lograr instalarla y más. Que un poco tiene que ver con estas cuestiones que para nosotros son como un eje central, los tres ejes que hay en el grupo, que son la construcción de una identidad tronchada, que es la de la América, la del americano, ampliamente entendida, la de nuestra generación, una generación por ahí particular a la que yo pertenezco, que es la generación de postdictadura, en términos de ubicarla y encontrar el valor histórico que esa generación tiene y cuál es su destino, si se puede decir que lo tiene, o inventarle un destino histórico que esa generación realice. En este caso estamos hablando en el plano de lo cultural, pero uno entiende que lo tiene también, o debe entender que lo tiene también en el plano de lo político y lo social. Y después, de qué manera una cosa que para nosotros no es menor, que es el retorno, el mover de vuelta la expresión cultural hacia la interpelación del espacio y la época en el que se vive, entendiendo que la creación cultural no es reflejo solamente de lo que esté pasando en nuestro espacio y época, es en un principio reflejo, pero después lo crea ese mismo espacio y época, es decir, le incorpora cosas, lo agrega, lo modifica, y en esa modificación uno debe entender que es como una actividad legislativa. Uno sabe que igual primero se emite una ley, que en un principio es solamente una ley, y en la medida en que empieza a tener encarnadura en la sociedad, empieza a modificar el mundo, porque simplemente modifica nuestro estar en el mundo. La actividad cultural debe entenderse de esa misma manera, la cultural ampliamente o la cultural artística, porque introduce maneras de estar en el mundo. Están emparentadas. Pero eso es una cosa que a veces, que si bien en la vieja época, hablo, digamos, allá del siglo XVIII, en el que las artes estaban metidas en las instituciones, era algo que sucedía en sí mismo. Yo considero que fue muy bueno que se hayan independizado las artes, digamos, de las instituciones, pero considero que una vez que se ha conquistado esa libertad, se debe poner a disposición de la construcción y del mejoramiento del hombre en la tierra y de la vida. En ese sentido, esos son por ahí esas tres cosas que nos interesa particularmente, como volver a traer a la discusión. La idea de que hay que construir, que en realidad a nosotros nunca hubo un descubrimiento de América, hubo la conquista de América, y ahora estamos descubriendo América nosotros mismos. Los americanos estamos descubriendo América, o si se quiere, inventando América o la americanía en la medida en la que la queramos ser. Que por otro lado, a la generación huérfana de la que nosotros formamos parte, en algún sentido, hay que encontrarle y decidirle y convenirle el valor y el destino histórico que tiene como generación. Y por otro lado, el tema de volver a encontrar ese rol, esa especificidad que la actividad cultural y entre ellas la artística tiene como constructora de mundo o constructora de vida. Esos son por ahí los tres ejes que encontramos. Y para hacerlo después uno tiene que hilar fino y de qué manera la música hace esto, de qué manera la letra hace esto, de qué manera el concepto, y todo ponerlo a disposición para que no sea por un lado solamente un concepto hablado, sino que sea el concepto y que uno pueda en algún sentido decir, bueno, eso se encuentra en la obra de estos chicos. Y además entender que no es una cosa que importe en la medida que lo hagamos nosotros, sino que es algo que se debe intentar hacer a nivel generacional, que es la única manera que se puede explicar. No alcanza el labor de un grupo, sino el labor de generaciones y generaciones de gente trabajando con sus diferentes estilos, pero dentro de poéticas que pretendan esto. Digamos, eso es un poco el eje general. Bueno, pero esto demuestra lo que nos está comentando Tomás, integrante y director de La Lija, cómo todo tiene que ver con todo. La gente a veces se desconecta de ciertas responsabilidades como ciudadano y sin embargo tienen que ver, porque los hombres que construyen una patria, los hombres que construyen una patria, son los hombres ajustados ellos a una conducta y a una transmisión de pensamientos que haga mella en el otro para interesarle esa situación. Entonces, a partir de eso, como vos dijiste, este grupo generacional que nació a partir del 83, vamos con 36 años más o menos de, o 35 de política continuada, sin los golpes militares o cívicos militares, como se le decía, pero uno recalando, porque fueron perseguidos, si no, basta con nombrar a don Atahualpa Yupanqui, a Guaraní, al Tata Cedrón, a Cafrune, que se tuvieron que ir del país, los corrieron, o el caso propio del uruguayo Zitarrosa, ¿no es cierto? O el caso de Jara, que terminó muerto, o el caso de Wolf, periodísticamente hablando, que se atrevió a decir, anticipar la verdad de lo que iba a suceder, y entonces lo eliminaron. Entonces todo esto recala porque desde que venimos desde Bernardino Rivadavia con la Barnes Brothers, se vuelve a repetir esa historia diciendo este presidente que vamos a volver a endeudarnos y vamos a pagarlas durante un siglo, esa deuda. ¿Qué quiere decir eso? La gente como que no le diera importancia porque no le atañe a él como ciudadano. Y sin embargo le va no solamente a él sobrecaer esa carga, sino que también a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. Entonces, ¿qué queremos resumir? Porque el mejor exponente que se ha traducido en estos 17 años que van de este nuevo siglo, se terminó mal el siglo XX y ya un visionario de la historia, en el arte y también en la política, como Enrique Santos Discépolo, que enunciaba lo que iba a pasar 50 años después, que en realidad es un fiel reflejo cambalache de lo que hoy estamos viendo a través de la historia. Por eso la importancia de un artista, sea sobre el escenario de un teatro, transmitiéndolo, porque citabas a Fabio en el cine, fuera de micrófono, y ustedes ahora, esta nueva generación que se ocupa y se preocupa por brindarle a esa platea que habías tenido el viernes, que era una platea que no rompía el envolvente tiempo de edad que va de los 30 a los 40 años. No había gente grande, no había gente muy menuda. Es decir, y como dice el tango a veces también, que el tango siempre te espera. Y la gente lo entra a interpretar de acuerdo a los golpes en la vida que va recibiendo a medida que va transcurriendo sus días. Y entonces decía, ese tono, salvo aquellos que tienen una capacidad diferente y que saben analizar de antemano, tienen esa preocupación o esa inclinación, no sé de dónde viene dictada, si desde sus ancestros, pero lo que haces vos es, para un espectador, transmitir esas cosas, Tomás. Sí, en bien que se logre, digamos, que llegue esa preocupación, nosotros. Bueno, llega también, como decía, de eso lo aprendí, yo tuve dos reportajes con Nelly Omar, que llegó a los 100 y pico de años, justamente la fui a ver cuando se cumplía los 100 años de ella, que fue allá en un espectáculo en Berazategui, y a partir de eso la invité, que tuvimos dos charlas telefónicas, en las cuales me decía la importancia de la radio para el artista, porque era el difusor verdadero, no era que tenía una platea de 50, 100, 200 o 300 que da la capacidad de un teatro como el Gran Rex, o después cuando más se va masificando y entonces va a un Luna Park o a una cancha, ¿no es cierto? O el caso de Patricio Rey, de Los Redonditos, porque va con el curso de los años. Esa gente va interpretando lo que el artista quiere transmitir y sirve como enseñanza. Por eso esa convocatoria después con el transcurrir de los años, porque son intérpretes de lo que todos aquellos que no tienen la posibilidad de un micrófono, de transmitir masivamente un discurso en la cual sea benefactor para el semejante, para el otro, para el colectivo. Claro, sí, ¿se entiende? No, además el rol que puede cumplir la radio a veces como profundizador, muchas veces, porque lo que pasa es que es por ahí uno de los medios que más permite el tema de reposadamente seguir profundizando en conceptos que otros medios requieren que uno los pase así nomás. Exactamente. Digamos, y que por ahí hay cosas que requieren darle vueltas, que requiere incluso que se lo discuta y que tenga un tiempo. Lógico. Entonces, hoy en día, entre los medios que están a disposición de cualquier persona, la radio es el único que ofrece un cierto tiempo, digamos, como para poder no tener que sacrificar. La caja boba idiotiza y quema cerebros. Ya está comprobado eso. No, y al mismo ritmo de internet y demás, por ejemplo, es igual. Tienen ritmos que igual atentan contra la entrada buena a los conceptos cuando los hay o demás. En ese sentido, la radio sigue manteniendo una soberanía sobre esa posibilidad. Y bueno, el caso es que muchos jóvenes he escuchado, porque hoy vos sabés que hay una interlocución a través de la comunicación con el oyente. El oyente es participante del programa. Claro. He escuchado, porque yo escucho radio todo el día. Y desde ahí evalúo la audiencia que tiene, y la gente se ocupa y se preocupa, y cuando ve un interlocutor válido que se pueda escuchar y se pueda razonar con él a la vez por lo que emite a su audiencia, es como se va añadiendo esa audiencia. Yo lo veo eso en la radio, no sucede para nada con la televisión, porque nada que ver, ni tampoco con el teatro. Al teatro va ese público que conoce a ese artista y sabe, ya ha evaluado a través del tiempo y de las presentaciones que haga, y lo va acompañando porque le interesa el trabajo que hace. Por eso digo, parto de ahí, de tu evolución, cómo presentar musicalmente el espectáculo. Y que eso, yo creo que ayuda mucho a hacer un breve antecedente o prólogo a lo que uno va a cantar. Porque uno, hay muchos, yo fui a un espectáculo musical en el Centro Cultural de la Cooperación, pero el muchacho tenía un contacto, el que dirigía, que era desde el fuelle, con el público, con la platea. Y brevemente explicaba lo que, porque era una música media demasiado avanzado. Vos sabés que ustedes, las generaciones de ustedes, es otra evolución que quiere marcar una diferencia con aquel viejo tango. No está mal, pero hay algunos que entonces hilan ese encadenamiento histórico, claro, que sin dejar de despegarse, porque hay que dice. Por ejemplo, uno que rompió con todo, primero fue Gardel en 1900 y después fue Piazzolla en 1950, que lo criticaban y poco menos que lo tenían que matar, y sufrió el exilio musical y se tuvo que ir a Francia. Después, cuando él lo evaluaron en toda Europa, cuando volvió acá, ahí sí lo aceptaron, porque había sido aceptado allá en Europa. Mientras tanto, el tango que él hacía era horrible, no se podía escuchar ni se podía bailar. Entonces, ¿cómo el artista hace para ir encadenando y no dejar desconcertado o quebrar un tiempo y ahora arrancar otro tiempo? Porque todos los muchachos que arrancaron en este nuevo siglo, estos 17, 18, 19 años, 20, era porque la música que la escuchaba, el caso de La Fierro, el caso de La Vidú, por nombrar algunas formaciones orquestales que hacen tango, pero vienen de la rama del rock, claro, que yo quería interpretar por qué hacía de ese tango. Claro, porque hubo un vanguardista en aquel tiempo, por ejemplo, al igual que Rovira, pero no tenía ese choque de difusión con el público, con su no público, que era Eduardo Rovira, claro, por ejemplo. Pero antes había un fenómeno en la época de Troilo, de D'Arienzo, que se llamaba Osmar Maderna. Osmar Maderna era otro virtuoso del piano, por eso le decían el Chopin del tango. Pero él, ¿qué había hecho con el tango? Había adaptado la música clásica del siglo XV, XVI, XVII y lo había readaptado con su juventud. Tenía 33 años cuando falleció en un vuelo, porque él le gustaba, su hobby era volar, ¿no es cierto? Sí. Se tocó con el ala de otro amigo, corrían, no sé, esas cosas, y se vinieron abajo. Bueno, y quedó ahí truncado esa posibilidad de haberlo tenido muchos años más. No, es que además el tema de esto de explicar, si quiere, o el tema de considerar o darse cuenta, vamos, no es novedoso, no es de hoy. Monteverdi, cuando él empezó a darse cuenta que estaba componiendo y que estaba componiendo no de acuerdo a los cánones de sus maestros, sino acá, él en ese momento él publicaba estos libros de madrigales, digamos, donde salían barrituras, ¿sabías? Él decía, sabiendo ya y atajándose los ataques que le iban a hacer, dice, lo que pasa es que yo estoy componiendo, dice, reconozco que hay una práctica que es la oficial, que es como decir la tradicional, y hay otra que es la segunda práctica. Estas composiciones que ahora le acerco al público están compuestas de acuerdo a la segunda práctica, y explica el por qué. Entiende que hay que arreglar tales pasajes de la Biblia de esta manera y tal pasaje de la Biblia de otra manera, y él explica por qué, sobre todo hoy en día, en el que se han desprendido la actividad artística de las instituciones directamente. El recorrido que el artista hace, que lo lleva a tomar decisiones concretas, como, bueno, si voy a arreglar con tres bandoneones o con dos bandoneones, si voy a hacer una forma de afecto fuerte, o voy a... Todo eso, el artista lo puede saber inconscientemente porque lo hace, pero como no está más pegado a las instituciones que hacen al mundo, necesariamente debe colaborar en poner estas migas de pan, como uno dice, para que lo puedan seguir. Lo que no es condescendencia, porque yo estoy bastante, digamos, en contra de aquella idea de que, bueno, de que el artista, o los artistas de verdad, escriben para la tumba o como era la tumba. Eso es en realidad está desperdiciado, porque es justamente un desprecio por el tiempo y la época en la que se vive. Lo que no quiere decir tampoco que uno deba hacer lo que sea que el tiempo y la época parece que te estén pidiendo. Es decir, en un momento dado hay una decisión que nunca es individual, es colectiva, pero hay una decisión que se toma, que te pone de un lado o te pone de otro. Pero que igualmente uno siempre debe valorar la contemporaneidad, tanto de su público, y buscar que la expresión de uno converse con lo que de profundo hay en esta época, en este espacio, y si lo hace bien, naturalmente va a durar, y va a ser una cosa que va a tener duración. Claro. Y eso es lo que hace que sea del todo legítimo, si alguno considera que tiene necesidad, o de explicar, o de un poco contar a cuento de qué viene, o qué te está esperando, y después eso deja de hacer falta, con el tiempo, ya eso se mete en el público, ya no hace falta más explicar por qué la comparsita, o por qué silla, ya se sabe, se maneja, pero cuando uno está componiendo cosas nuevas, y además entiende que no quiere reflejar lo que hay, porque si hoy en día hice una canción que es una canción que se llama El Cartonero, por ahí requiere poca explicación, pero si uno está queriendo incorporar, modificar, o agregarle algo, o dar una profundidad a la figura, ponerle de cartonero o de cualquier otra cosa, debe por ahí poner estas notas al pie, epígrafes, las formas de prólogo, porque esa es la construcción concreta que termina después modificando al mundo. Si uno lo arroja así, de modo hermético, cerrado, sin explicar nada, está un poco frustrando el destino concreto de la obra. Eso es lo que modifica el mundo. Por eso digo, la parte, el mismo Pinti decía en Salsa Criolla, se van los políticos, se van los presidentes, se van los ministros, se van los empresarios, que son parte también un poco necesaria y un poco nefasta de este país, hablando de también políticamente el plano de la Iglesia, porque todos intervienen políticamente y tienen intereses políticos, el caso de la policía, el caso del ejército. El porqué de los golpes cívicos militares era muy claro, se decía golpe militar, pero intervenían todas las fuerzas empresariales o los poderosos, que detrás de eso era el brazo armado que lo mandaban al frente, pero detrás había gente civil que era la que estaba imponiendo todas esas cosas, que no las vivieron, que vos hacés muy bien en hacer ese revisionismo histórico, por eso hablo de ese revisionismo histórico, y no solamente del siglo pasado, sino de la anterior, o sea, del siglo XIX. Entonces, es remontarse a todos esos acontecimientos que tienen tres patas, lo social, lo político y lo cultural. Más allá de los tres poderes, que el legislativo, judicial, y que vemos que no es así porque ahora está el poder judicial, está demonizado junto con el poder de la comunicación. Es decir, han cambiado los roles en este siglo XXI de hace dos siglos atrás a esta parte. Entonces, se han modificado las fuerzas, el correlato de fuerzas, pero sigue siendo el mismo, se repite, solo que esas generaciones, como me había acontecido a mí, habíamos vivido un tiempo y que se habían mejorado las cosas, y vos veías que la sociedad mejoraba del 45 al 55. Después vinieron toda esa recalada de golpes militares, inclusive en el intervalo de dos movimientos democráticos como el de Frondizi o el de Illia, y bueno, y un día se les ocurrió que no iba más, que no, y sin embargo estaba evolucionando. No nos han metido interrupciones permanentes democráticas. Al cabo que del tiempo la gente me dice, pero la democracia no sirve. Entonces, ¿qué quiere? ¿La fuerza? ¿O lo que pasó en Europa, por ejemplo, con las guerras en Estados Unidos, en todo el mundo? Y hoy hay guerras parcializadas en todo el mundo, que no se denotan, pero ahí vemos lo que pasa con el continente asiático, que se trasladan Siria, Líbano, Pakistán, parte de África, que se trasladan a Europa, y cómo terminan ahogados en el medio del océano. Entonces, todas esas consecuencias las tiene aquellos hombres que llegan de algún modo u otro a un estado público y no transmiten lo que deben transmitir. En caso de, por ejemplo, de Guaraní, Horacio Guaraní, fue un tipo que decía y se volcaba, quería ser interlocutor del obrero, del peón de campo, y entonces por eso tenía esa adhesión con su pueblo, porque la gente necesita de intérpretes que den ese reflujo que tienen de no poder decir las cosas que sienten diariamente y que no se muestran fehacientemente. Hoy hemos llegado a que el periodismo y algunos políticos, como siempre lo fueron, que se venden al poder económico. En una guerra existen los mercenarios, que se le paga para que vaya y mate al enemigo. Acá, en la sintonía de paz, está sucediendo exactamente lo mismo. Sí, yo, por ejemplo, hay una... Para poder rastrear desde el principio, digamos, para poner una datura al problema, yo creo que hoy se está viendo de modo más literal en nuestro coso, se está viendo en la realidad una situación que está siendo muy literal, ya sin metáfora, lo que siempre fue, en el caso de América, el problema, que es ha venido habiendo desde la conquista para acá y de modo acrecentado una escisión mayor entre el espacio que vivimos y los sujetos que lo pueblan. Es decir, hoy está, hay que admitir la posibilidad y de que hay un riesgo muy importante de que uno, siendo de un lugar y viviendo en un lugar, en realidad no esté viviendo en ese lugar ni en ese tiempo. Es decir, esto de que se sabe hoy en día, que tal vez es uno de los mayores logros de los últimos 12 años, haber instalado como una forma en la conciencia, de que efectivamente somos sujetos que son hablados. Nos están hablando, nosotros no nos decidimos nosotros mismos, sino que nos están decidiendo, desde, por ejemplo, los medios de comunicación y los poderes. Nos están decidiendo, se lo saben. Pero eso ahí tiene una datura mucho más vieja de lo que se cree. Mucho antes de Clarín, y mucho antes del Mosquito, y mucho antes de la Gaceta Popular y demás, que es el momento en el que se para. O sea, nosotros creemos que después de la caída del Muro de Berlín, por una manera, después de la caída de la modernidad como tiempo histórico, lo único que queda como dadora de identidad fuerte es el espacio en el que vive. Es decir, el espacio concretamente hablando. Llamarlo patria, llamarlo a cuadra, llamarlo a manzana, pero eso es lo que produce a los hombres. Y ahora lo que puede estar pasando hoy en día es que de repente hay una separación entre los hombres que habitan un espacio y el espacio, es decir, los intereses de ese espacio y lo que los hombres consideran son sus intereses, muchas veces confundidos, porque están siendo conformados por discursos que son ajenos y no son propios. Entonces de repente un argentino vive pensando que es un francés, o considera que ese es el espejo, considera que algunos se reflejan ahí, o que sus intereses son los intereses peninsulares hace 200 años o 80 después, lo de los norteamericanos, lo que sea. Pero esa decisión, que es, hay que apuntarla de esta manera, es una decisión entre el hombre y el espacio en el que está. En ese sentido, hablando, el neoliberalismo es la expresión más acabada de ese divorcio entre hombre y espacio. Y es un tema que hay que atender muy particularmente desde la creación cultural artística. Porque, como se habla en lingüística del significado y el significante, el capitalismo financiero es la última expresión del gran divorcio entre el significado y el significante. Es decir, hoy en día, llevarlo al asunto del águila, de la plata, del dinero concretamente, ya no representa concretamente un billete X, riqueza material. Hoy ya no se sabe lo que las cosas son. Es decir, la mayor cantidad de riqueza en el mundo es plata generada en el sector financiero y nadie sabe lo que es. El Big Metal es el dios. Sí, pero el problema es que ojalá que el Big Metal fuera el dios. El problema es que hoy la mayor parte de la riqueza nadie sabe lo que es, porque es el circuito financiero, que no se sabe lo que es. Es nada. Ahora, eso es un abstracto. Pues eso tiene su necesario consecuencia a la hora de conformar individuos, o sea, el sujeto. Siendo que el sujeto es una persona que está siendo decidida por discursos ajenos, el problema cuando se empieza del todo a separar ese sujeto del espacio en el que vive, que es el que nos da las certezas, los intereses en el que tenemos, están dados por el espacio físico real que se habita, y ahora estamos asistiendo a un intento de divorciar absolutamente al individuo de su espacio. Eso es lo que estamos por ahí en el momento, digamos, de mayor decibel de ese proceso, que en realidad sucedió desde que a los sujetos que vivían en este territorio le dijeron que en vez de adorar a Manitou o al dios Sol, había que adorar a un señor crucificado en una cruz y demás. Y ahí empezaron las primeras decisiones entre las cosas que un espacio había producido, su cultura, su religión, su decisión, a otro impuesto por la fuerza o por el engaño o por lo que sea. Ahora, ese proceso se fue perfeccionando, se fue mejorando, y hoy en día nos pasa, que eso parece ridículo dicho en estos términos, pero sucede esto, que uno tiene que refundarse. El sujeto americano ya no es que tiene que descubrir quién es, no, tiene que refundarse, tiene que decidirse absolutamente, tiene que componerse a sí mismo de acuerdo a cuáles son los intereses del espacio en el que vive. No es tanto que hemos de encontrar nuestras raíces. Las raíces tenés que decidirlas, en realidad. En un momento dado es una decisión. Y eso es, en el fondo, todos los si uno habla de tanto la dictadura, la dictadura del que la Libertadora, que Roca Perón, sí, la que vino después, en realidad son distintas versiones de ese mismo intento. Esa larga intentona colonizadora, sí, de seguir divorciando al hombre de su espacio y de su interés. Y hacerlo individualista. Y eso es lo que va a seguir sucediendo en el sentido de generar estos hombres que considere que no son lo que son los zorros. Está saliendo la música de nuestro conjunto aquí invitado en la tarde de hoy. Pero queríamos decir acerca, porque hablabas de Nicomedes Santa Cruz, y yo y hablabas del conquistador conquistado, del matador muerto, que saludaba. Y yo digo, en definitiva, el descubrimiento no fue tal, fue una invasión. Conquista, claro. 5 siglos igual. Esto que estás comentando vos ahora, últimamente, es un poco muestra lo que hemos ya transcurrido, lo que hemos sin haber vivido, porque pasaron 5 siglos, y se vuelve a reproducir de diferentes formas, pero hay una materia gris diabólica que vuelve a reproducir esos efectos. Sí, Alejo Carpentier, el cubano, escritor cubano, nosotros tenemos una deuda importante con algunos conceptos de Carpentier, que él dice, en realidad esa corriente artística que llaman el barroco, que es tenida por europea, en realidad es profundamente americana, o su verdadera madre, o su verdadera sede está en América. ¿Pero en qué sentido dice esto? Él habla de cómo el hecho de que en América estén sucediendo, dice, en América es el único lugar donde está viendo contemporáneamente muchos tiempos históricos. A un mismo tiempo ahora estamos viviendo, están en América sucediendo una multitud de tiempos históricos distintos. Es decir, no hay sino que recorrer algunos kilómetros para adentro de la provincia de Buenos Aires para estar, otro mundo. Para estar en otro mundo y en algún sentido otra época, si quisiera. Y al mismo tiempo, él hablaba, decía, remontando el Orinoco, uno ve el alba del ser humano en su época primitiva, hasta llegar a las ciudades que orillan el Orinoco, y dice, el mismo Orinoco es un recorrido del tiempo del hombre. Esa idea está un poco en este disco, en esta idea del Río Largo. Pero esto de que en América estén pasando, y que hoy siga siendo legítimo seguir discutiendo a Sarmiento, por ejemplo, un señor que escribió hace 130 años, o incluso estar considerando que es del todo legítimo las consignas de Tupac Amaru, las consignas de Peñalosa, las consignas de Morieta, siguen siendo del todo válidas. O sea, no es un anacronismo revisar esas figuras. Siguen siendo válidas. Pero ¿habla de qué? Habla de que, en realidad, el hecho de no haber resuelto problemas que son problemas de siempre, hace que nosotros estemos viviendo en pleno siglo XXI, pero al mismo tiempo estemos viviendo, atravesando en realidad la columna vertebral del siglo XIX, en términos de América. Sigue siendo, nosotros estamos al mismo tiempo atravesados por, no nos hemos sacado de encima a Sarmiento, no nos hemos sacado de encima a Mitre, exacto, no nos hemos sacado de encima a las contrapartidas de ellos, digamos acá. Y eso hace que el sujeto americano es una complejidad enorme, en todo sentido, en lo problemático, pero también en la misma riqueza que esa condición negativa le da. El hecho de que tengamos el problema también, de repente abre una serie de abanicos y posibilidades. De repente, en el sentido de la creación artística, genera un montón de recursos y posibilidades que son legítimas. Entonces no es ridículo ni sería un anacronismo que, por ejemplo, nosotros hagamos música tomando formas musicales que ya no tienen vigencia hoy, como la cachua o como un chote o lo que fuere. Es decir, que hay el hecho de esta condición americana, que está mencionada en discursos de Fidel Castro, está mencionada en discursos de Perón y demás, que tiene que ver con una complejidad enorme que proviene no me gusta la palabra atraso, de la condición concreta de todas las provincias de la patria grande, ¿sí? Que hace que estemos viviendo al mismo tiempo una multitud de tiempos históricos al mismo tiempo, y una gran variedad de circunstancias. Este cuento, el Aleph de Borges, digamos, donde este personaje se encuentra abajo de una escalera de Constitución con un punto en el que está todo, que es también la idea del dios de Dante Alighieri y demás, en algún sentido el sujeto americano es eso. Es un sujeto en el que todo ha venido a convergir en él. No solamente por las cuestiones de inmigraciones, que eso es, digamos, superficie, sino en el sentido que de la misma manera que un río, todo ha llegado acarreado y puede, no es que es, pero el sujeto americano hoy puede legítimamente reclamar y ser acreedor de toda la cultura universal. Es decir, un español jamás podría, ni querría tampoco hacerse cargo de Martín Fierro, no lo podría sentir nunca como propio. pero un americano puede de todo sentir como propio, claro, a Góngora, a Quevedo, o a Petrarca, o a Pushkin, o a quien sea, sin incurrir en contradicción americana, sin incurrir en contradicción. Una cosa es simplemente poner la égida en otro lugar, pero uno puede... Requiere de cierto ejercicio, ¿no? Pero quiero decir que uno puede... Yo, digamos, en la medida en que uno lo vaya hablando y se ve a grandes americanos, lo han hecho, que pueden estar trabajando e interpretando todo eso. Y porque por ahí lo más interesante a pensar hoy en día es que el americano debe pensar que está destinado a generar una identidad que pueda conversar con cualquier cosa y con cualquier persona. En Europa está la cultura internacional del límite. El alemán es el alemán, y el ruso es el ruso, y el francés es el francés, y se cultivan en esa diferenciación. Sí, sí. América tiene una posibilidad de trascender eso ahí, de generar en una época donde casi todos los proyectos han fracasado, desde el comunismo hasta el fascismo, la posibilidad de generar una identidad que pueda entender que nada le es ajeno y puede conversar con cualquier cosa como si fuera una parte de sí. Ese es un poco el sueño del sujeto de Walt Whitman, que él deseaba que el norteamericano fuera, que el norteamericano traicionó, claramente. Pero que en algún sentido es, y por ahí con nosotros como grupo en el fondo tenemos esa intención de colaborar, en aportar algo para que ese sujeto sea posible. Y en la medida posible en el repertorio buscamos crear aquello. Vamos a ir haciendo una breve pausa en lo que nos resta del programa, porque hemos hablado para la audiencia, para aquellos que nos escuchen. Esperamos que sea del agrado y del interés del radio escucha o de el que está en la red social o en algún aparatito celular. Pero yo digo esto, la invitación y la preocupación mía, sí. Vamos a una breve pausa y vamos a ir a uno de los temas. ¿Cuál podemos elegir? El 14. El 14 no puede ser. Bueno, el 1 que es. Bueno. ¿Qué es el 1? Bueno, pero si se puede después, fíjate que si como lo era el sótano. Rumba del general. Bajando por una profunda escala. Y que así muero y así nazco en la muerte de mí. Así. En breve sordo se bebe el infinito, echando a los hornos de la muerte nuestras arcillas añosas, enhebrándolas sin fin en ojos novedosos y nuevas bocas. Y ahora aquí, a ningún lado, y de aquí nadie me llama, y de aquí silencio los montes, las ciudades en la noche larga. Atravesé las generaciones del polvo, crucé las edades de la nada, de arcilla a jarra y de jarra a agua, para llegar a ninguna sed, al cabo de todas mis gargantas. Atiendan lo que dice esta boca nueva, esta larga viajera. De aquí no voy a ningún lugar que no sea la canción alta, alta en la vida y en la muerte alta. ¿Para qué? Con el paso de los años, vuelvan a nosotros aquellos que han muerto jóvenes. Como las flores de la tumba insensata surgirán por atrás del follaje añoso con que los días barbean el sueño de la historia. Y tendrán entonces un color resurrecto, tendrán el dulce gesto de los que han llorado encendidos de amor, de los que escondieron bajo la cama dioses perdidos en la niñez, y vendrán desde muy atrás empujando todos los fantasmas, y serán reyes entonces, y tendrán todo lo que perdieron. De aquí no voy a ningún lugar que no sea la canción alta, alta en la vida y en la muerte alta, para saber que lo que oyes es, y que cuanto digo es verdadero, porque ¿quién soy yo? Y vos, ¿quién sos? Si no sos aquel viajero que partió de la siempre noche por el cuerpo de su sombra y la canción de su silencio. Yo soy aquel que para llegar hasta aquí bajó por una profunda escala. Bajamos el río del tiempo para dejar en el mar una cara y del mar a otros ríos. Arriba, arriba, arriba. Otro río nos aguarda. No termina. Nunca termina. Silencio. Un murmullo atraviesa el ecuador de nuestra eternidad. escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Bueno, seguimos aquí con el director de la orquesta, podemos decir, porque es, al ser muy, no podemos decir agrupación. Una compañía. Una compañía musical. La compañía musical de ahí. Pero parece más a... Sí, tiene... A liberalismo, a todo. Yo me refería a orquesta, porque son componentes, dijiste 13 músicos, pero los músicos en realidad son 11, nada más que los asistentes, y es porque también son parte componente del espectáculo. Y estamos frente a dos trabajos de La Lija, como por ejemplo Río Largo, Río Largo, y el otro trabajo en el cual dice saluda primero y dispara después. Acá te estás refiriendo específicamente y explícitamente a Nicomedes. En el disco este de saluda primero y dispara después, que fue el primero, esa frase era tomada del estribillo de una samba ahí, Ala de Sombrero. Ajá. Que, ajá. Sí, que termina diciendo saluda primero y dispara después, pero no, como sabíamos que era el primer disco, nos llamaba el tema de saber que este disco era como una introducción nuestra musical. Entonces estaba la idea de que, bueno, con este disco nos presentamos a quien se digne escucharlo. Ajá. En el caso de, digamos, lo de Nicomedes Santa Cruz, sí. Yo estoy ahora en vivo, estoy tomando este texto. Nosotros hay una canción que es la quinta en este disco, el primero, que se llama Relación del Marqués, que es como un sainete montado, si quiere, de esta canción, donde hablan unas infantas españolas en la época de la corona borbona, que hablan la historia de un marqués que abandonó todo y se fue con los indios y demás. Y es un sainete que... Fue con los indios el marqués. En esta historia de Relación del Marqués habla, es como así, un tinto humorístico, intenta contar, si quiere, un posible génesis de la raza americana, si quiere. Pero está montado como en esta especie de sainete donde unas infantas comentan entre ellas lo que hizo cierto marqués y después que se junta con la turba de, digamos, de la América, de zambos, mulatos, mestizos, y después toman a las infantas y dan a luz a la América. Pero ese texto, esa canción... Dijiste una linda palabra de sainete, ¿eh? Ahí tenés, sí. otra obra. Sí, se llama Relación del Marqués. La canción, el nombre total de la canción está en internet, se llama Relación del Marqués, o donde se verá cómo unas infantas españolas en ese tiempo de la corona borbona fueron, no sé cómo, así, muy cervantino, digamos, del título, es cuanto, y otras menudencias dignas de cuento. Cuenta esta historia de básicamente... Y en el disco, la grabación grabada tiene 12 epígrafes, al principio y al final, que pertenecen a José Martí. Pero en vivo... Yo empecé, digamos, por darle un poco de oxígeno a la canción y demás, empezamos a cambiarle las cosas que se dicen al principio y al final. Y ahora estoy usando mucho este poema de Nicomedes Santa Cruz. ¿Qué es este? Que se llama a Latinoamérica. Ajá. El poema se llama Latinoamérica y él lo compuso para como recepción a cuando vino Rafael Alberti. Cuando Rafael Alberti fue a Perú a una visita, él lo recibió con ese poema. Raro ese poema como para un español, muy tan español como Rafael Alberti, pero lo recibió con ese poema donde él está construyendo, de hecho, en esa poesía, esta nación latinoamericana más allá de los límites concretos. Pero tomo, estamos bien, en la versión grabada de disco, digamos, son los dos textos que están ante mano, son del libro Nuestra América, de José Martí, y ahora este año, por ser el 50 aniversario, estoy usando a veces algunas cosas del Che Guevara. Y lo de Nicomedes Santa Cruz está siempre al principio, que es un texto que hizo muy popular Juan Palomino también acá. Yo después supe que él lo estaba haciendo, ahora lo grabó y todo. Pero Nicomedes Santa Cruz a nosotros me llamó mucha atención porque es su persona concretamente. Él es, en algún sentido, uno de los poetas más importantes peruanos y sobre todo de la afroperuanidad. Él era este negro peruano, la familia Santa Cruz fue un poco como los Parra de Chile. Dio a luz a varios músicos, intérpretes y demás, y él fue folclorista, ensayista, periodista, compositor, cantor, hizo un poco de todo. Se le debe un montón de cosas en términos de investigación folclórica, y también hizo algunas canciones que hoy en día son muy icónicas, como aquella de Ritmos Negros del Perú y demás. en algún sentido a mí siempre me gusta hablar, si bien no se agotan ni a palos la cantidad de importantísimos folcloristas, investigadores en estas cuatro, pero uno puede hablar de Parra en Chile, Rodríguez Castillo en Uruguay, Yupanqui acá en Argentina, Nico Médez ahí en Perú, puedes hablar de los Mejía Godoy en Nicaragua. Bueno, ahí en el relato de Don Atahualpa, el payador perseguido, cuenta otro trazo de historia. Claro, hay una se puede, hay que descansar muchísimo y tienen una enorme función estos pilares enormes, si bien no son los únicos que han armado, pero que sí han colaborado enormemente a darle como un rasgo final, si se quiere, a lo que hoy llamamos la música folclórica, que también es una creación. Es pero quedan, ¿por qué, Tomás? Porque han hecho revisionismo sobre la raíz histórica, claro, y se han identificado con una identidad, como recién citabas, a los alemanes, a los franceses, ¿no es cierto? Claro. Bueno, estos hombres también son ejemplo, o quedan en el tiempo, no van a morir nunca, porque se necesita recurrir a esta clase de personajes. Y vos fijate que son todos personajes musicales. Sí, sí. Es decir, han guardado el hilo transmisor conductor para su pueblo, para la identificación. No, y además hay una cosa que es interesante. Nosotros rastreamos mucho como grupo de qué manera llegaron esos intérpretes, autores, investigadores a nosotros. En otro tiempo, cuando había menos recursos, solamente, bueno, alguna, Yupanqui cuenta que a él se le despertó el duende, digamos, de la música con las visitas de los payadores al pueblo este allá en Pergamino, en Campo de la Cruz, donde él vivía, que él los escuchaba y a su padre también tocaba guitarra, y que eso le despertó algo así. Y lo mismo, y en Parra, la Violeta Parra fue su madre. En el caso nuestro, digo, no solamente nuestro, la Lija, sino nuestra generación, nos ha pasado mucho. Esto se puede encontrar paralelismos con un montón de gente, con las discotecas o las bibliotecas de nuestros padres o nuestros tíos. De repente, porque para mí, por ejemplo, personalmente, a mí Yupanqui me llegó de una manera, sin prólogo en absoluto, sin ningún tipo de explicación, me cayó en la mano algunas grabaciones específicas de él y lo mismo de Parra. Y lo empecé a escuchar sin saber lo que era. Y durante mucho tiempo escuché eso sin saber qué era, ni él, ni lo que estaba haciendo, pero sentías que te estaba llamando de alguna manera u otra. Y lo mismo que eso, Paco Iván, y es cosas que nos llegaban así, que no sabía bien por qué te estaba hablando, pero que sentías que había algo que había, y después uno lo va conectando, desarrollando. Entonces, llamando a músicos que continúen su obra, tal vez. Claro, pero, y además en el caso nuestro, nuestro generacionalmente hablando, hay por ahí una nota que es distinta, que es... La verdad es que, por ejemplo, a mí no, las maneras en las que nos llegaron estas músicas que hoy tenemos como nuestros pilares no nos llegó de manera directa. A mí ni a nadie en el grupo nos la puso, no nos fue heredada, por casualidad. La verdad es que lo que nos vino heredado fue otra cosa, de todo distinta, de la que después hemos tomado elementos, más cosas del rock y demás, y después, por casualidades o por catajos raros, llegamos al otro. Y cuando llegamos a eso, con la sensación de haber descubierto un tesoro extraño, ¿viste? Como quien de repente abre algo y se encuentra insospechadamente algo que vale un montón, incluso va a lo largo de la vida descubriendo cuánto en realidad vale, cuánto vale más de lo que uno hubiera querido. Yupanqui, por ejemplo, o Osiris Rodríguez Castillos, el uruguayo. Nosotros dimos con ellos de una manera así, muy sin querer. Imprevista. Pero inmediatamente con la sensación de que uno había dado con algo cuyo valor no se podía calcular. Es decir, has ido enhebrando toda esa historia a través de esas... Pero esto que digo de que nuestra generación... Porque hay un hachazo entre mi generación y la generación... Lógico. Que ha hecho una separación enorme. 40 años o 50. Por eso, una separación que ha hecho que justamente nosotros no nos fueran entregadas cosas, sino que las hemos encontrado... Exactamente. Por ahí tiradas, en los escombros. Exactamente. Y eso hace que en un sentido a uno nos llegan cosas, pero después no es... ¿Viste? Como la definición, dice que la definición del asombro es cuando uno ve un efecto sin conocer la causa. Eso es lo que... Uno se encontraba con de repente cosas que no sabía de dónde eran. Para mí fue Yupanqui, incluso el Cuarteto Cedrón. Yo di con las canciones del Cuarteto Cedrón un día me compré un Página 12 y sin querer me compré el disco que venía adentro y había un disco de Cuatro Cedrón. Esto en el siglo XXI. Yo no sabía, no conocía Cuatro Cedrón, mi formación social. ¿Cuántos años vivió en Francia exiliado? Bastante. ¿20 años? ¿30? Él creo que volvió el mismo año que yo volvió a la Argentina, en el mismo año en el que yo di con un disco de Cuatro Cedrón, que hasta entonces para mí no existía. Sí. Yo no sabía qué era. Sí. Por supuesto, la ignorancia patente mía tiene mucho que ver. Yo tampoco, te digo. Y era de la. Soy del tiempo de. Pero de repente lo que sucede es que uno está obligado a de repente encontrar y decir, bueno, pero esto, ¿cómo se explica esto? Si yo nací, yo estoy escuchando, me estoy escuchando todo el tiempo, que sea, o a Rodrigo o a Shakira, ¿cómo es que existe esto? También existe el Cuatro Cedrón. ¿Por qué no lo supe antes? Claro. ¿Por qué no está? Entonces, es una cosa. Y entonces te va obligando a encadenar, sí, a enhebrar. Claro. Es decir, ¿esto de dónde viene? Y ahí uno va, bueno, está el Cuarteto Cedrón, está Intiriman, está Quilapayún, está Troilo, está todo. Y ahí va armando una versión, exacto, una construcción, una historia que te va llevando a dimensionar todo y a verlo de una manera que no es una continuidad como por ahí lo venían viendo de antes, sino que de repente uno encuentra como el brazo de una estatua que está enterrada y ahí la va construyendo a su manera. Pero eso hace, eso también explica de parte nuestra, por ejemplo, la enorme desorganización que tenemos. Sí, porque somos, totalmente. Somos muy, muy como que no hemos encontrado totalmente cosas y todavía no sabemos cómo maridarlas porque nos han llegado rotas. Claro, entonces caemos en el individualismo lamentable. Claro. Pero eso es un poco de queda. Por eso he descubierto en estos últimos 20 años que esta generación, a pesar de todo, rescatás y que se van saliendo a la superficie para mostrarse al público masivo, porque es ahí donde radica la importancia. Inclusive me estabas hablando de una creación o de buscar, porque argumentos tenés, para una película, que eso sería sumamente importante, porque eso es un punto de partida que todavía no he visto, como aquellos trabajos, por ejemplo, que conmovieron en su momento, un trabajo de Fabio, que después de venir lo que cantaba él, pero él, como nació de la pobreza, entonces supo, en Mendoza natal, supo cómo llegar a la gente de una manera que conmueva realmente, y después que había logrado hacer una producción importante a través de su dirección. Por eso digo, hay elementos o jóvenes de diferentes etapas generacionales que vuelven a enhebrar esa transmisión que es masiva y que los hace identificables junto a su pueblo. Por eso digo, la continuidad, el puente, más que un político, diría yo, más que un empresario, porque un empresario no tiene rostro, en cambio un artista sí. Y la importancia fundamental es esa, de esa transición que evalúa. Bueno, creo que ha sido más o menos, haya sido un punto de alimento condensador de, no de lucubraciones, sino de razonabilidad, de masticar una idea. Y justamente en un tiempo difícil como el que nos toca vivir, pienso yo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, porque el mundo está astillado por todas partes, no solamente aquí o América, sino todo el mundo. Sí. Por eso el Brexit, que se quiere separar de la Unión Europea, Inglaterra, por eso el loco Trump, por eso el personaje que tenemos acá en nuestro país, por eso tantas otras cosas que nos han conmovido. Bueno, unas últimas palabras con nuestro ilustre visitante en la tarde de hoy, Tomás de la Lija. Tomás, ¿verdad? ¿Qué? ¿El apellido? Tomás Bradley. Bueno, y después, como último enfoque, la recorrida en la cordillera. Sí, ya quedamos en el aire. Bueno, la invitación a otra propuesta más en otra oportunidad, Para bueno, que precise. Y agradecidos a nuestro operador, querido Matías. Ángel, muchas gracias por contar con nosotros. Ya estamos bastante gustosos siempre de tenerte ahí en el ciclo nuestro antilunar y de cruzarte por ahí. Sabemos, conocemos más que nada esa la responsabilidad enorme que tenés de no solamente hablar y difundir, sino de ir a las presentaciones y saber lo que hablas. Más que nada porque la función del espectador crítico, del espectador responsable, digamos, es estar continuamente colaborando y ayudando al hacedor cultural. E incluso encaminarlo y ubicarlo, porque la creación cultural es una cosa que no se hace unilateralmente desde el artista o desde los medios, sino una especie de una comunión que hay que encontrar entre el espectador responsable, el crítico responsable y el artista que tiene ganas de conformar el mundo. Así que te agradecemos enormemente tu venida y la invitación a la radio. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y el próximo viernes nos reencontraremos. Hasta luego.